Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todos y todos. Un 9 de diciembre de 1824 se libró la Batalla de Ayacucho, última y decisiva gran batalla de las guerras de emancipación de América del Sur, con la que se puso fin al dominio español y se selló la libertad. Esta gesta heroica del general Antonio José de Sucre se dio cuando lideró uno de los enfrentamientos finales de las guerras de independencia y puso fin al colonialismo en América del Sur, con la decisiva victoria en la Batalla de Ayacucho, que obtuvo el Ejército Unido Libertador sobre el Ejército Real del Perú que dirigía el general José de la Serna. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio de Cultura Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penyán, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este fin de semana llega a Caracas la Feria Artesanal del Buen Vivir. Presidente Maduro participa en marcha por Día de la Lealtad y el Amor a Hugo Chávez. CICPC desmantela la banda de El Tico en el Estado Mérida. Gobierno concerta topes de precios con sectores del país. Grupo de Puebla pospone encuentro en apoyo a Cristina Fernández. Inaugurado el Ojo de la Guaira en la cinta costera 13 de abril. Cultura. Del 10 y hasta el 18 de diciembre, la Red de Arte celebra la Feria Artesanal del Buen Vivir, en la que se presentarán más de 30 expositoras y expositores para ofrecer productos culturales. La presidenta del ente, Aracelis García Reyes, informó que la feria estará acompañada de actividades recreativas para las pequeñas y pequeños de la casa, con espacios formativos, talleres y foros, así como de música, poesía y de gastronomía propia de esta época. La invitación es a visitar el espacio y a compartir en familia lo que será un encuentro con la cultura de nuestro pueblo. La poeta Maigualida Pérez Paredes visitó este jueves el noticiero Cultura al Día para conversar sobre su carrera en el mundo de las letras. Bueno, en la parte literaria comencé aproximadamente como a los 13 años a escribir, pero cuestiones muy pequeñas que no tenían importancia realmente, o no sabía hacia dónde iba. Realmente comienzo cantando en un grupo de gaitas cuando tenía 12, 13 años, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de amigos, vecinos, que al final se dedicaron todos, hoy día están en el cine, en el teatro, televisión, están haciendo trabajos importantes a nivel cultural, y tuve esa suerte de caer en ese grupo donde realmente comencé. ¿Qué te puedo decir? Ya lo demás ha sido poco a poco, ha ido poco a poco evolucionando. Pérez, caraqueña que reside en Yaracuy desde hace 24 años, comentó cómo encontró en ese estado la posibilidad de escribir y las oportunidades de desarrollar su trabajo. Por otro lado, compartió sus experiencias en los diferentes eventos de poesías en los que ha participado. Desde que llegó el Festival Mundial de Poesía a Yaracuy, a Nirgua específicamente, porque primero llega a San Felipe y después es que se va expandiendo hacia los municipios, ¿verdad? Tuve la oportunidad de participar en el Festival Mundial de Poesía, creo que fue en el 2000, 2007, 2005, 2000, por ahí. Y tuve la oportunidad de conocer al operador de cultura en ese momento en Nirgua, Carlos Farfán. Hoy día no está con nosotros, pero es un amigo que siempre llevaré en la memoria. Tuve esa oportunidad, pues, de participar, y ahí conocí una cantidad de escritores de Nirgua específicamente, que de verdad me ayudaron muchísimo. Somos Cultura. El Museo Arturo Michelena de la Fundación Museos Nacionales presentará este viernes 9 de diciembre a las 3 de la tarde el concierto Sinfonías, un espacio para la experimentación sonora, evento que contará con la participación de varios artistas. El Museo Arturo Michelena está ubicado en la esquina de Urapal número 82, La Pastora, Caracas. La entrada a este concierto es gratuita y se exigirá el uso de tapabocas. Es muy importante aclarar que el aforo para este evento es limitado. Nacionales. En la conmemoración de los 10 años de la última alocución del comandante Hugo Chávez, este jueves el presidente Nicolás Maduro aseguró que el pueblo venezolano se hizo presente para recordar el lema "Leales siempre, traidores nunca". Día del amor y la lealtad. Día de la lealtad y del amor. ¡Qué bonita marcha! ¡Qué bonita movilización popular se ha hecho hoy, 8 de diciembre de este año 2022! 8 de diciembre, 10 años de aquel hecho inédito, impactante, impresionante, como ha sido esa gran marcha del día de hoy, en que el pueblo de Venezuela le ha dicho al comandante Hugo Chávez, 10 años después, ¡leales siempre! ¡Leales siempre! Por otra parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, destacó que después de 10 años tras ataques de los adversarios, el pueblo está de pie, de frente y no arrodillado ante el imperialismo. Somos Noticia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhortó este jueves al pueblo peruano a conseguir el camino de la democracia plena, establecido en su constitución. Solo hago una reflexión y espero que el pueblo peruano, en el marco de su constitución, consiga más temprano que tarde su camino de liberación, su camino de democracia verdadera, su camino de felicidad y de realización plena. Asimismo, agregó que ante los acontecimientos en Perú, se agradece la gesta cumplida por los bolivarianos debido a que el comandante Chávez llevó adelante un ejemplo de valores. Chávez formó a un pueblo en conciencia superior, en valores profundos de patria y revolución. Son las 2:20. La sección consular de la Embajada de Venezuela en Francia realizará este domingo 11 de diciembre del año en curso una jornada especial de entrega de prórrogas y pasaportes. La información la dio a conocer a través de la red social Twitter, donde señaló que la jornada tiene previsto en el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El pasado 8 de junio, la encargada de negocios de la Embajada de la Nación Bolivariana en el país europeo, Carolina Guerendas, sostuvo una reunión con el senador Cristian Gambón, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés, para intercambiar expresiones e impresiones sobre los temas de interés bilateral para ambos países. Regionales. Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Tobar del 6CPC detuvieron a 4 ciudadanos para desmantelar a un grupo delictivo que se dedicaba a hurtar ganado en los municipios Rivas Dávila, Cea y Guaraque del estado Mérida. En este sentido, el director nacional de la Policía Científica, Douglas Rico, identificó a los aprehendidos como Enzo Kelber Bautista, de 23 años de edad, Jonathan Gregorio Gutiérrez, de 28, Dixon Parra Bautista, de 25, y David Rodríguez Río, de 29 años, quienes integran la banda de El Tico y luego de hurtar los animales, los sacrificaban para comercializar la carne obtenida. La sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, fue rehabilitada integralmente con espacios óptimos para el disfrute de profesores, estudiantes y comunidad en general. En este sentido, las piscinas fueron las obras más resaltantes, la cual tenían aproximadamente más de 10 años sin uso y fueron recuperadas, a fin de que integrantes de la asociación, profesores, estudiantes universitarios, además de la comunidad que hace vida en San Juan de los Morros, puedan asistir. Son las 2 y 22 minutos. Economía. El diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, afirmó este miércoles que el Gobierno Nacional ha adelantado estrategias para contrarrestar el alza en los precios de los productos básicos provocada por el incremento de la paridad cambiaria bolívar-dólar. En rueda de prensa para informar sobre la evaluación de temas de interés económico nacional e internacional, el parlamentario acotó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con los sectores que hacen vida en la producción de alimentos y otros rubros para fijar un tope en el precio en el que se venden. El Banco del Tesoro llevó a cabo el taller de formación para 40 emprendedores y emprendedoras en el Instituto Universitario del Estado Táchira. Así lo dio a conocer la entidad bancaria a través de su cuenta en la red social Twitter. En el taller de formación participan 40 emprendedores de las áreas, bienes, productos y servicios de 11 municipios del Táchira: San Cristóbal, Ayacucho, Jauregui, Libertador, Uribante, Pedro María Ureña, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Andrés Bello, Cárdenas y Córdoba. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluyó este jueves su visita oficial a La Granada, finalizando así la gira iniciada el 3 de diciembre por varios países caribeños. Como parte de su visita oficial, Díaz-Canel sostuvo conversaciones con el primer ministro granadino, Dicon Michel, a las que calificó de provechosas. El jefe de Estado cubano fue recibido por la gobernadora general de Granada, Cecil Ellen, para estrechar la cooperación bilateral y trabajar por la integración caribeña. Son las 2 y 25 minutos. El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones de Bolivia, Max Enríquez, informó este martes sobre la habilitación del programa de inmunización con la quinta dosis de la vacuna contra la COVID-19. En declaraciones a medios locales, el titular del país se mostró preocupado ante la irrupción de la sexta ola de la enfermedad, por la que precisó que en esta ocasión se priorizarán a personas con enfermedades de base y mayores de 60 años. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El encuentro del Grupo de Puebla en apoyo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, inicialmente programado para el 12 de diciembre, fue pospuesto este jueves para el próximo 19 de diciembre, luego de que la mandataria diera positivo a la COVID-19. El foro político de izquierda señaló en sus redes que dicha postergación se debe a que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dado positivo en un test de COVID. Cristina se encuentra en un buen estado de salud en Calafate, en referencia a una ciudad de la Patagonia, refirió Telesur. Son las 2 y 26 minutos. Trabajadores de al menos 15 aeropuertos de los Estados Unidos protagonizaron este jueves un paro para exigir mejores condiciones laborales, así como para apoyar una ley que garantice las mismas. Según medios locales, empleados de terminales aéreas de Dallas, Los Ángeles, Miami, Nueva York y Phoenix se sumaron a la protesta y se espera que próximamente se extienda a Boston, Chicago y Nueva Jersey. La Ley de Buenos Trabajos para Buenos Aeropuertos, apoyada por los manifestantes, fue presentada en junio por el senador demócrata Ed Markey. Somos periodismo. Turismo. La distancia no sería impedimento para que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, inaugurara la cinta costera 13 de abril del estado La Guaira, que comprende 3 kilómetros de caminarías frente al mar con potencial para actividades deportivas y recreativas. Desde el sector Los Sin Techos, ubicado en la parroquia Santa Rosalía, a las 6:40 de la tarde, el jefe de Estado oficializó la apertura de la atracción denominada Ojo de la Guaira, parque mecánico de 66 metros de altura y 36 cabinas con aire acondicionado. Total de 13 prestadores de servicios turísticos fueron reconocidos por la primera edición del Premio Nacional de Turismo, un galardón que enaltece la calidad, productividad y excelencia de la labor realizada por los empresarios, emprendedores, asociaciones y corporaciones regionales del sector en la promoción de las bellezas y bondades naturales del país. El galardón fue entregado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante la clausura de la 15ª edición de la FITBEN, desde el estado Anzoátegui, en compañía del ministro de Turismo Ali Padrón y el gobernador de la entidad, Luis José Marcano. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con el artista plástico Humberto Córdoba Rodríguez. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 27 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una nota. ¡Guau! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé, Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional. ¿La sala de libros qué? De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales. Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala. Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área. ¡Vamos! ¿Sabías que Venezuela tiene la procesión religiosa más grande de Sudamérica? La procesión en honor a la Virgen de la Divina Pastora, celebrada en Barquisimeto, Estado Lara. Es la celebración religiosa que congrega el mayor número de asistentes en Sudamérica y la tercera concentración más grande en el mundo. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.

comunicación con el artista plástico Humberto Córdoba Rodríguez, su más reciente publicación en el Arturo Museo Michelena como artista del mes. Estamos al aire ya. Ay, aquí. Hola, aquí Humberto, estamos. Otra vez. Aquí estoy, oigo un retorno, pero ¿se escucha bien allá? Sí, sí, ya se escucha mejor. De todas maneras, tengo un teléfono local donde me pueden llamar también. Ok, chévere, Humberto. Cuéntanos de qué se trata esta obra Intensidad que estuvo en el Museo Arturo Michelena. Bueno, esta muestra recoge varios momentos de mis estudios en la Universidad de las Artes. En la muestra se puede ver una primera parte que fue prácticamente el primer semestre o primer laxo, luego un espacio de reflexión posterior ya prácticamente los últimos semestres, y luego pues una selección que hice para elevar el nivel artístico de todos los trabajos que había realizado para la muestra como tal. Esta muestra, me entiendo, tiene tres etapas, Humberto. Sí. Cuéntame. Bueno, como decía anteriormente, vino una primera etapa que comenzó justamente al inicio de la carrera. Luego una segunda etapa que ya es al final, donde empezamos a un proceso de exploración en las diferentes vanguardias. Y una tercera etapa que vino la reflexión, como yo vengo del diseño gráfico, yo estaba muy permeada el tema de la ilustración y la parte figurativa. Entonces tomo la decisión de, con la experiencia de haber abordado las tendencias no figurativas en el arte, hice esta selección, reflexión y trabajo terapéutico, que es el resultado pues de esta muestra. Humberto, cuéntame un poquito, más o menos de el inicio de tu carrera, estamos hablando de qué tiempo, de qué años. Bueno, lo que pasa en mi caso es que no soy un artista lineal, no hay un trabajo lineal en mi caso. Yo dibujo desde muy niño, dibujo y modelo porque utilizaba mucho el tema de la plastilina, pero por temas sociales, temas familiares, mi contacto con el arte cuando fue niño fue muy puntual. Yo estudié en la Casa de la Cultura La Pastora y luego hice un curso en la Cristóbal Rojas. Y luego de ahí no hubo mayor contacto hasta que ya como adolescente, ya saliendo del liceo, estudié diseño gráfico. Entonces allí tuve otro acercamiento con el arte desde el diseño gráfico. Luego suelto el diseño gráfico, me dedico a otras áreas básicamente de la terapia. Y ya muchos años posteriores retomo, por cosas de la vida, a través de una situación personal, básicamente un accidente, vuelvo a contactar con el arte de manera empírica. Y me sugieren entrar a la universidad. Y entonces ahí ya conecto nuevamente con el arte de una manera mucho más formal. Y es donde empiezo un proceso de exploración más sistemático, y apoyado pues por estudiantes o compañeros y profesores, ¿verdad? Entonces mi recorrido no es lineal, e incluso se puede decir no lineal y intermitente. Humberto, ¿esta muestra está integrada de cuántas piezas? Son 12 piezas. ¿Y qué podemos ver en estas 12 piezas? Bueno, en estas 12 piezas pueden ver una muestra de collage. Pueden ver unas piezas que miden 40 por 40, que están inspiradas en el informalismo, y una pieza que es un ensamblaje. Chévere, Humberto. Además, ¿Tienes la curaduría e investigación de alguna persona en específico? Sí, la compañera Walquiria. ¿Cómo te ayudó ella en este proceso? Cuéntanos. Wow, fue bien interesante porque ella, a través de sus preguntas, a través de sus propias reflexiones, también me ayudó a mí a poderme ver, a poder reflexionar sobre las reflexiones que ella hacía. Y eso a mí me ayudó y me aportó muchísimo, porque me ha permitido fortalecer y aclarar mi identidad como artista, poder explicar con más claridad este proceso intermitente. Como me hicieron en la reseña, yo vengo conectando con diferentes áreas del arte, de la terapia y de la espiritualidad. Hay muchas aristas en mi vida que estoy cada día buscando la forma de integrarla. Y esta muestra es parte de ese proceso de integración de esas diferentes áreas de la vida. Porque hay piezas que evocan al tema de la espiritualidad, al tema de la expresión, al tema de la diversidad. En ese proceso de integración surge esta muestra. Además de Walquiria Arteaga, ¿quién más te acompaña en este proceso de investigación, en esta muestra, Humberto? El acompañamiento básicamente está de parte del museo con su equipo. Y en ese equipo está integrado el montador o museógrafo. Y está el compañero Alessandro, que me ayudó a que conceptualizáramos algunas cosas que tienen que ver con las actividades posteriores a la muestra, entre las que está un conversatorio y un taller al cual invito a la audiencia a asistir. Humberto, además de la muestra que estás haciendo acá en el Museo Arturo Michelena, ¿en qué otro sitio podemos encontrar tus muestras expositivas? Bueno, ahorita básicamente en mi Instagram, porque realmente no estoy haciendo otro tipo de muestra. ¿Cuál es tu Instagram, Humberto? Mi Instagram es Humber_AstroTarot. ¿Algún otro sitio donde te hayas presentado además del Museo Arturo Michelena, Humberto? Tuve la oportunidad, a través del Festival contra la Discriminación, de presentarme en la Galería de Arte Nacional con una muestra colectiva en Maracay, en el Centro Cultural Maracay, o Ateneo de la Cultura de Maracay, perdón, en dos oportunidades. Y tuve una muestra expositiva en una escuela de yoga. Humberto, descríbenos, porfa, cuáles han sido los materiales que por lo general tú utilizas para hacer tus obras. En esta muestra, básicamente, hay diversidad de materiales. Utilizo cartón, papel, materiales diversos que van desde redes plásticas, tela, monedas, pedazos de vidrio. O sea, hay una diversidad de materiales en esta muestra, porque aquí también me permití un proceso de exploración en cuanto a la diversidad de materiales. Incluso hay cemento y yeso. Interesante. Porque en anterior yo solamente había explorado el tema del dibujo y la ilustración, básicamente el tema del proceso del claro oscuro a través del grafito y el tema del color a través del acrílico y las pinturas al frío. Entonces aquí también es como un rompimiento con todo eso que ya venía, para explorar en otras experiencias de materiales y formas. Entonces podría decirse que desde esta perspectiva que acabas de hacer mención, encontraste tu inspiración para hacer esta muestra expositiva en el Museo Arturo Michelena? Sí. Cuéntanos cómo te ha ido con esta exposición, Humberto. Bueno, ha sido muy satisfactoria. Realmente una experiencia que me ha motivado muchísimo, que me ha llenado emocional, espiritualmente. Yo hice estas piezas, ya tienen aproximadamente un año que las hice. Y bueno, el objetivo era elevar el nivel estético de esas primeras piezas que eran una asignación académica. Entonces me quedé con esa visión, se dio la oportunidad de mostrarla y bueno, me ha resultado muy gratificante, muy estimulante, porque de algún modo no las pensé para ser mostradas, sino porque estaba haciendo un trabajo personal de que yo quería mejorar mi nivel estético en lo que ya había hecho. Humberto, ya para cerrar, porfa, extenderles la invitación a los que nos están escuchando en este momento por la 96.3 FM y también por albaciudad.org a que visiten esta muestra expositiva. Bueno, realmente será para mí un gran placer y gusto que las personas puedan asistir a estos espacios. El museo está abierto los días jueves, viernes y sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pueden acercarse por allá y no solamente disfrutar de mi muestra, sino disfrutar de todo el espacio que ofrece el museo como museo colonial, además de otras exposiciones que se han aperturado allí. Muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias a ti. Y con esta entrevista al artista plástico Humberto Córdoba Rodríguez, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución, número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas. ¡Feliz tarde! Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.